Muy bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, quien les habla, Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que esté disfrutando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus seres amados. Gracias porque nos acompaña en este momento en que hacemos un resumen de nuestra conversación, algunos otros detalles, quizás vamos a repetir otros porque en la repetición está el saber. Estamos hablando de los últimos capítulos, prácticamente el capítulo 26 del libro de Mateo, que después de haber pasado toda el relato que hace Mateo y también el último discurso de Jesús, vienen estos acontecimientos. Jesús está en última instancia dando las últimas instrucciones y preparándose para el gran momento del Getsemaní y el Calvario. Y cómo la gente lo rechaza es terrible, es una situación muy terrible que afronta Jesús en este instante. Incluso, según hemos visto, sus mismos discípulos de alguna manera lo rechazan y lo dejan solo. Lo abandonaron en claro, el último y momento. Él tenía que cumplir la profecía porque solo tenía que enfrentar esta situación pagándose el precio del pecado. Incluso les dice en Mateo 26:31, todos vosotros os escandalizaréis en mí esta noche. Ahora, fíjate, creo que es bueno que recordemos que todo esto, todo este problema surge por algo que el Señor nos dio, la libertad de elección. Nosotros tenemos la libertad de elección, y cuando el Señor nos dio esa libertad, Él mismo, siendo Dios, no puede intervenir, porque nosotros, aunque elijamos mal, tenemos el derecho de elegir porque Él nos lo dio, y desgraciadamente todos hemos elegido mal. Y es por eso también que el Señor tuvo que venir a morir por nosotros, porque hemos hecho malas elecciones, pero Él también tuvo un momento en que Él tuvo que elegir salvarnos o dejar que pereciéramos por culpa de nuestros pecados, o sea, que pagáramos lo que nosotros habíamos hecho. Pero cuando tú hablas de elecciones es un asunto bien delicado porque hablas del libre albedrío y algunos dicen, bueno, ¿y por qué, Señor, si el Señor sabía que el ser humano iba a pecar, sabía lo que iba a pasar, por qué no colocó el árbol, por qué no los dejó para que no tuvieran la opción de pecar? Entonces, eso no es libertad, eso no es libertad, claro. porque cuando tú le dices a un hijo, mira, tú no puedes salir de la casa, yo voy a salir, tú no puedes salir de casa y lo dejas con llave, le dejas todo con llave, él no tiene elección. Tú vuelves y lo felicitas porque no salió, pero es que si no podía salir estaba con llave. Claro. Pero sin embargo, cuando tú sales y le dices, mira, no quiero que salgas, y tú regresas y tu hijo no ha salido, tú sientes alegría porque él te obedeció, él hizo lo que tú le dijiste, no salió, pero él pudo haber salido. Entonces aquí, cuando el Señor puso el árbol era el símbolo de la libertad que les daba. Ahora podían elegir entre obedecer a Dios o desobedecerlo. Desgraciadamente eligieron desobedecerlo. No, desobediencia. Ahora aquí la historia hermosa que se cuenta Mateo en el capítulo 26, que comienza diciendo, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, sabéis que dentro de pocos días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Dentro de dos días, ¿no? Ahora, uno hay que colocarse en la mente de los discípulos. Yo creo que no están entendiendo bien esta situación, pero le está dando aquí detalles muy precisos de lo que iba a pasar Jesús está en esta última semana. Porque lo de la Pascua está bien. Eso ya lo habían celebrado seguramente con Jesús anteriormente. Incluso les manda a decir ya, ellos consultaron y vayan y hagan esto, preparen la Pascua, lo vamos a hacer. Pero Jesús le agregó algo que no lo había dicho antes. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Y ellos sabían lo que significaba la crucifixión. Una muerte horrible. Y sabes una cosa, la crucifixión estaba reservada solamente para los esclavos y los extranjeros. Ningún romano podía ser crucificado. Hiciera lo que hiciera, no lo crucificaban solamente por el hecho de ser romano. Entonces, imagínate lo que eso significaba. Estaba reservada para gente de mala clase, uh-huh, y extranjeros, pero no para los romanos. Y Jesús, ¿cómo podía ser que Jesús podía morir como un criminal, como un delincuente, como alguien rechazado por la sociedad? Imposible, eso no les cabía en la mente a los discípulos. Ahora, la Pascua, recordemos que la Pascua la encontramos allí en el libro del Éxodo, capítulo 12, donde habla por qué celebraba la Pascua. La Pascua se celebró por la salida del pueblo de Israel de Egipto, la liberación del pueblo de Israel de Egipto, y tenía una cantidad de, estaba el cordero pascual y había una cantidad de elementos en la mesa de los cuales ellos se servían, y todo eso indicaba o les recordaba que ellos habían sido esclavos en Egipto y que Dios los había liberado. Ahora, frente a toda esta situación que está contando Mateo, coloca un incidente que no ocurre justamente cronológicamente en este instante, pero él le gusta contar porque los hechos estos dan un realce a su relato. El de esta mujer que dice que estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, Jesús lo había librado de la lepra, seguramente por eso le estaba dando una cena muy maravillosa, es un usado. Posiblemente en la noche, vino él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Le dio todo lo que tenía, sus ahorros, se lo entregó al maestro, se lo depositó a sus pies. Esto es un acto realmente hermoso de cómo alguien puede llegar a sentir tanto precio por alguien que le pero entrega fíjate, toda su vida. El Señor aquí no sale, pero... Este hombre dijo, si él supiera quién es, empezó a juzgar a Jesús, si él supiera quién es la que le está haciendo esto. Y sin embargo Jesús lo reprende en cierto modo y le dice, mira, ella ha hecho lo que tú no hiciste. Habían claro. Ciertas costumbres que no se cumplieron. Cuando llegaba alguien a la casa, le lavaban los pies, él no lo hizo, no le puso un ungüento en su cabeza, en fin. Y sin embargo, ella estaba demostrando un amor tremendo. Y él le pregunta, cuando hay dos deudores, ¿cuál de los dos amará más? ¿Aquel que le perdonó más o aquel que le perdonó menos? Al que le perdonó más. Entonces, ahí estaba demostrando, pero... recordemos que Jesús había librado de la muerte prácticamente de una muerte en vida, claro, a este hombre leproso. Él pudo volver a su familia nuevamente. O sea, realmente fue maravilloso el encuentro de este. Y fíjate que junto con eso, una mujer que le entrega todo, aparece el pensamiento y creemos que posiblemente aquí Judas se fue a hacer el trato con los otros para vender a Jesús. Qué disparate, qué situación tan extrema de un hombre buscando vender al maestro y otra mujer adorándolo. Seguimos conversando acerca del capítulo 26, pero en los versículos siguientes... De San Mateo. De San Mateo, exactamente. Del 17 en adelante, donde aparece la institución de la cena del Señor, en tiempo de Pascua para ellos, y a veces ha habido confusión en este sentido, pero la Pascua es una celebración judía, que conmemora el momento en que ellos fueron librados de la esclavitud de Egipto. Y nosotros celebramos la cena del Señor porque fuimos librados de una esclavitud mucho mayor que la esclavitud del pecado. Y aquí aparece, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Este denota que ellos tenían cierto respeto a él como su maestro, como su dirigente espiritual, y a ellos le consultaron dónde. Y él les dijo exactamente ir a la ciudad, ¿no es cierto?, a cierto hombre, y dile, el maestro dice que necesito un lugarcito para preparar mi Pascua. Fíjate que había un detalle que estuve leyendo, que en esta época habían muchos lugares que la gente dejaba preparado para los que vinieran de fuera y pudieran participar de la actividad. O sea, estaba todo hecho para que fuera un momento muy sublime, muy solemne, y Jesús participó de eso, pero instauró algo que es maravilloso, que es la cena del Señor, el pan y el vino. Y otro detalle que no encontramos acá es que no aparece el cordero acá, y al parecer no hay consumo de carne en esta oportunidad, aunque antes lo hacían en la Pascua. Algo está pasando porque Jesús ha colocado aquí dos símbolos que van a quedar establecidos de por vida, ¿no es cierto?, mientras estemos aquí, porque él dice, hágalo hasta que yo regrese. O sea, sigan recordando estos instantes de mi vida que yo pasé aquí en la tierra. y lo atienden. Y otra cosa que creo que es bueno recordar, lo que dice Primera de Corintios capítulo 5 verso 7: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Fíjate, les estaba prohibido tener levadura en la casa durante ese tiempo, porque la levadura, todo es fermento, simboliza el pecado. De acuerdo con la Biblia, la levadura es símbolo del pecado. Entonces, por eso que ellos comían pan sin levadura, porque el pan representaba a Cristo. El cuerpo de Cristo no tenía pecado. Y así también podemos decir del jugo de la vid. Ellos no tomaron jugo fermentado, porque si el fermento no estaba en el pan, tampoco debería estar en el vino, en lo que ellos bebieron. Porque, recordemos, el vino representaba la sangre de Cristo, una sangre sin mancha, sin pecado. Yo creo que hoy día también es bueno que, si usted nunca ha participado de una Santa Cena, se acerque a una iglesia y lo haga, porque es un momento muy sublime, los recuerdos que se llevan allí, participar de un rito que dejó Jesús establecido, y que lo hagan hasta su vuelta, porque un día dice, incluso hay un texto que aquí lo hemos leído, dice: ya no lo beberé nunca más con ustedes. Yo estoy pensando, los discípulos dijeron: nunca más, pero si podemos el otro año hacerlo nuevamente. No, nunca más. De aquí yo me voy al cielo a cumplir mi misión ahora, intercesora, y ustedes van a quedar aquí, el Espíritu Santo va a venir con ustedes, los va a ayudar. ¿Qué instrucciones estaba dando Jesús realmente en este instante a sus discípulos? Fíjate lo que dice ahí en San Mateo 26, verso 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Como decíamos aquí, él les da tanto el jugo de la vid como el pan. Y este pan y este jugo representan el cuerpo de Cristo, claro, y la sangre de Cristo. No son el cuerpo. O sea, cuando nosotros participamos de la cena del Señor, no nos estamos comiendo a Cristo ni estamos tomándonos la sangre de Cristo. Representan el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el relato Mateo ahora pasa a llevarlos a ellos al momento del Getsemaní, donde deja a sus discípulos en algún lugar y luego toma a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera, dice, claro, porque venía un momento muy sublime. Entonces dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Pero estas palabras no hicieron el eco que realmente Jesús quería que hicieran ellos, porque en tres oportunidades les pidió que oraran y los encontró durmiendo. Una actitud un poquito relajada en relación a no entender lo que estaba pasando. Ellos tenían sueño. Pero la verdad es que sigo pensando en que ellos no entendían lo que el Señor les decía. Se lo dijo claramente, pero ellos no creían, porque cuando lo dijimos durante la semana, si nosotros tenemos una preocupación, es difícil dormir con una preocupación así. Si ellos hubiesen estado preocupados realmente por la muerte del Señor Jesús, creo que no habrían podido dormir. Pero ellos estaban confiados en que Cristo no iba a morir, no podía morir. Era imposible que Jesús muriera en esas circunstancias. Él no estaba enfermo, era un hombre joven, fornido, tenía buena salud. No, imposible. Y más aún, no se les pasaba por la mente que pudiera ser así como lo dijo el Señor, crucificado. La crucifixión era algo terrible y era dedicado a personas de mala calaña, podríamos decirlo así. Así que imposible. Creo que eso fue lo que les permitió dormir. Claro, ahora Jesús va a terminar esta parte y lo que está contando Mateo con estas palabras. Vino a sus discípulos y les dijo: dormir ya y descansad. Aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Yo creo que la reflexión aquí es que, qué triste, en algún momento se termina todo. Yo creo que la misericordia de Dios también se va a terminar, y un día va a decir: hasta aquí llegamos, se acabó todo. Y para ellos también, lamentablemente, hubo uno que se perdió, pero otro que logró tomarse de la fuerza del Espíritu Santo y salir adelante como fue Pedro. Ahora, qué triste que uno de ellos precisamente lo entregara. Uno de sus amigos. Uno de los doce. Bueno, estábamos hablando acerca de Judas. Qué triste la condición de Judas, siendo uno de los doce, y sin embargo él vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Eso era el valor de un esclavo. Y él estuvo dispuesto, y creo que lo hizo para empujar, en cierto modo, al Señor a tomar la decisión de establecer su reino. Y lógicamente, si él establecía su reino, los doce iban a tener una posición privilegiada dentro del reino de nuestro Señor. Y él, Judas, también a lo mejor podría ser ministro de finanzas, no sé. Entonces, eso fue lo que él pensó. Y lo que Lucas dice en el capítulo 22 y el verso 3 de su libro dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce. Fíjate que cuando entra Judas, o mejor Satanás en Judas, me refleja a mí el versículo 47 del 26 la respuesta: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente. ¿Dónde estaba Judas cuando estaban pasando algunos de estos hechos? No estaba con Jesús, ese es su problema. Andaba en sus negocios, en lo que él creía que tenía que hacer, y lamentablemente eso lo llevó al fracaso, a tomar una triste decisión que lo llevó a la perdición eterna. Qué terrible, tramando, ¿no es cierto?, vender a su maestro. Y entonces, cuando Judas hace esto, en realidad lo que hace es vender su alma para siempre. Lamentablemente Judas no va a estar entre los salvos y haber gozado aquí de la presencia misma del Señor. Y esto debería hacernos meditar a nosotros también, porque Satanás también puede entrar en nuestra vida, también, si nosotros lo dejamos entrar. Hay a veces pecados acariciados que no queremos abandonar, y nosotros estamos conscientes de que los tenemos, pero no queremos abandonarlo, cuando deberíamos estar orando al Señor: Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes, ayúdame, quiero deshacerme de esto. Todos tenemos debilidades, tenemos tendencias, tenemos pecados, y deberíamos pensar en sacar eso de nuestra vida, pero tenemos que estar, como digo, tenemos que estar conscientes y pedirle al Señor específicamente: Señor, yo quiero que me ayudes en esto, quiero sacarlo de mi vida, pero yo no puedo, ayúdame. Mira, cuando Jesús dice que enseguida se acercó a Jesús, dijo: salve maestro, y le besó, uno tiene que ponerse también en el momento en que esto está ocurriendo. Es de noche, la gente usaba ciertos mantos para cubrirse por el frío de la noche, entonces era muy difícil que gente que no hubiese estado en contacto con Jesús lo ubicara para tomarlo a él, porque a él le interesaban tomarlo, no tomar a un discípulo. No creo que haya sido tan difícil encontrar a Jesús entre los doce, porque Jesús creo que era inconfundible. Además, él había estado en el templo, había estado, quiero decir, en la sinagoga, en el templo, en diferentes lugares, y creo que lo identificaban muy bien. Sí, pero me parece difícil que... Sí, puede ser difícil, pero yo creo que la aplicación que uno puede tomar acá es que a veces nosotros podemos también vender nuestra alma engañando cuando conocemos a la persona, cuando estamos más cercanos. ¿Recuerdas tú que los incidentes más tristes a veces ocurren justamente dentro de una familia? Y claro, para no perderse, Judas cumplió su cometido y besó al maestro de una manera grotesca, pero Jesús le responde: amigo. Qué linda expresión, ¿eh? Uh-huh. Amigo, ¿a qué vienes? Tiene que haber sonado esa palabra, de haber quedado sonando en bueno, el mente. Yo estoy de Judas, pensando, ¿sabes?, que a Judas le llegó mucho, por ejemplo, que Jesús le lavara los pies. En vez de humillarse, él dijo: no puede ser que el maestro, el rey, que yo estoy pensando, me esté lavando los pies, está haciendo el trabajo de siervo. Ahora aquí Cristo le dice amigo, y volvió, yo creo que, a tocarle el corazón, las fibras íntimas, pero Judas había cerrado su corazón. Pero el caso contrario, fíjate, está allí en el capítulo 26, 51 en adelante, donde aparece Pedro, el impulsivo Pedro, que estuvo dispuesto a defender a su maestro con una espada, ¿no es cierto? Y ahora lo encontramos... Le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y sin embargo, poco después, él estaba negando a su maestro. y negándole de una manera en que trataba de sacarse totalmente de encima la relación que tenía con Jesús. Yo no tengo ninguna relación, yo no lo conozco, incluso si, pero si estás hablando igual que ellos, o sea, lo estás hablando de yo creo que hicieron, esos 3 años y medio hicieron mella en todos los discípulos, porque fíjate, para poder demostrar que no era uno de ellos, dice que él empezó a maldecir y a jurar. Yo creo que Pedro, cuando era pescador, por allí tenía un vocabulario maldecía, y a lo mejor tenía algunas palabras medias soeces, cosa que había dejado mientras estuvo con el Señor Jesús. Eso ya no lo usó. Él cambió su forma de actuar, cambió su forma de hablar, cambió su forma de ser. Él era otra persona, pero para que pudieran darse cuenta que él no era del grupo, ahí dice que él empezó a maldecir y a jurar. Entonces, el otro hecho importante es que también dice que en el momento en que toman a Jesús, todos los discípulos se fueron, pues arrancaron. Sálvese quien pueda, diría alguien. Pero Jesús queda solo, pero Pedro insiste sobre la idea de ir y ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a suceder con su maestro. Y ahí es cuando lo niega, pero sale y se arrepiente Pedro, y Pedro es un hombre totalmente diferente después de haberse humillado y haber reconocido su incapacidad. Esa es la diferencia. Él tuvo un arrepentimiento sincero. Él le dolió en lo más profundo de su corazón haber negado a su maestro. Y lo comentamos durante la semana cuando él dice: no conozco al hombre. La verdad es que Pedro, decíamos, dijo una verdad. Él no conocía a Jesús como creía conocerlo. Y creo que cuando Jesús lo mira, después de que él lo negó, Jesús lo mira, y en esa mirada él no vio reproche, él no vio que lo estaba culpando, solamente vio una mirada de amor, de comprensión, que seguramente en esa mirada el Señor le estaba diciendo: Pedro, te sigo amando como siempre te he amado, y te entiendo. En fin, eso fue lo que le dolió más a Pedro, y Pedro lloró amargamente, y lloró sinceramente por haber negado a su maestro. Yo creo que el cristiano que tiene valentía espiritual lo enfrenta todo, y Pedro le faltó esto, pero después Pedro fue un hombre valiente, atestiguó por Cristo e hizo una gran labor en su ministerio. Que seamos nosotros, y fue capaz de dar su vida. Claro, y seamos nosotros como Pedro, el Pedro que es valiente. Meditar en las horas finales de Cristo sobre la tierra elimina el autocentrismo del corazón humano y nos invita a aceptar la salvación y el compañerismo de Jesús. Piénselo. Amables oyentes, nos vemos la próxima semana. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.